Having read the book, I love

vegetables. I'm gonna chop down my vegetables. I love you most of all, my favorite vegetable. If you brought a big brown bag of them home, I'd jump up and down and hope you'd toss me a carrot. I'm gonna keep well my vegetables, cart off and sell my vegetables. I love you most of all, my favorite vegetable. Try to kick the ball, but my teddy flew right off. I'm red as a beet, 'cause I'm so embarrassed. I'm sleep a lot, eat a lot, brush 'em like crazy. Run a lot, do a lot, never be lazy. Boy, sleep a lot, eat a lot, brush 'em like crazy. Send us in your letter and tell us the name of your favorite vegetable. Continuamos con The Silver Apples, dúo neoyorquino de música electrónica psicodélica compuesto por Simeon Cox II, conocido como Simeon, y el batería Danny Taylor, hasta su fallecimiento en 2005. El grupo estuvo activo entre 1967 y 1969 para reaparecer a mediados de los 90. Fueron uno de los primeros grupos en emplear técnicas propias de la música electrónica en el contexto de un idioma propio del rock. Escuchamos a continuación algunos de nuestros temas preferidos de este grupo. Thank you. Cauldron es el primer álbum de la banda de rock psicodélico 50 Foot House, procedente de San Francisco. El álbum se destaca por presentar una variedad de sintes caseros construidos por el bajista Luis Cork Marcheschi. El resto de la formación estuvo compuesta por Nancy Blossom a las voces, David Blossom a las guitarras, piano y kalimba, Larry Evans a la guitarra y voces, Terry Hansley al bajo eléctrico y King Kinsey a la batería y percusión. Vamos a escuchar a continuación If Not This Time, perteneciente a este disco. I'm trying to end up so alone. seguimos con The United States of America, único álbum de estudio de esta banda de rock estadounidense. Producido por David Rubinson, fue lanzado en 1968 por Columbia Records. El álbum combina rock e instrumentación electrónica, composición experimental y letras que reflejan temas políticos de izquierda. El álbum ha sido reeditado varias veces y continúa recibiendo elogios décadas después de su lanzamiento original. Vamos a escuchar un extracto. Try to understand that tying you is fine and whipping you is grand. I just can't tell you how much fun it's been. You make me feel 25 again. But I can't leave my wooden wife for you, sugar. I got a split level house with a wonderful view, sugar. Couple next door who do the things we do, sugar. And every Saturday we sit around the pool. For you, sugar. I got a split level house with a wonderful view, sugar. Three sweet kids and a Yorkshire Terrier too, sugar. And I just couldn't stand it when you come home late from school. Thank you. Vamos a cerrar el capítulo 4 sobre los inicios de la música psicodélica con White Noise, banda formada en el año 1968 por David Burghouse, un músico, bajista, inventor, técnico y compositor, quien por aquellos años estaba trabajando como bajista para algunas orquestas sinfónicas inglesas. Una vez establecido en Londres, para alrededor de 1968, comenzó a desarrollar su interés por la electrónica experimental, que le llevaría a desarrollar sus propios inventos electrónicos e incluso su propio estudio electrónico experimental. además de algunos instrumentos inventados por él mismo. Al poco tiempo se pondría en contacto con la gente indicada con la cual elaborar grandes cosas. Conocería a Delia Derbyshire, otra pionera electrónica, compositora pionera en el desarrollo electrónico, quien por aquel momento se encontraba trabajando para el BBC Radiophonic Workshop, un taller radiofónico creado por la BBC con el fin de desarrollar la música y la tecnología electrónica abocada a la música. Estaba ubicado en los Maida Vale Studios, en Delaware Road, Londres. Bolhaus también contactó con el compositor Brian Hodgson y juntos crearon los estudios Kaleidophone, donde grabarían sus próximos trabajos. Pronto una nueva banda comenzaría a tomar forma, por lo que terminarían contactando con el percusionista Paul Litton y los vocalistas John Whitman, Annie Bird y Val Shaw para completar la formación. El grupo grabó los dos primeros temas con la intención de elaborar solo un single, pero fueron persuadidos por Chris Blackwell de Island Records para crear un álbum completo. El resto del disco lo grabaron en los estudios Kaleidophone y les tomó alrededor de un año de trabajo. Tras un año de trabajo, logran terminar y lanzar su primer LP, el emblemático An Electric Storm, una obra de psicodelia experimental que fusiona la electrónica con una experimentación de vanguardia, considerado a menudo como uno de los primeros álbumes en fusionar la música electrónica y el pop, lanzado antes de la llegada del synth Moog. Este álbum marcaría también el fin de la colaboración de Delia y Brian con White Noise, no sin antes haber imprimido toda su personalidad en el sonido del grupo. Vamos a escuchar a continuación el primer tema y el último de An Electric Storm. Con estos dos temas nos despedimos hasta el quinto y último programa de los inicios de la música psicodélica. Only the night had longing cries. all done.